Esto es un trabajo de segundo FP básica de electricidad y electrónica del IES Renacimiento. Y va sobre una novela que se llama Los besos en el pan. De la escritora Almudena Grandes. Para hacer esta pieza de radio hemos replicado la voz de Almudena Grandes a partir de una grabación real. Fue realizaron varias clases en nuestros horarios lectivos y fue una experiencia nueva para cada uno de nosotros. Los besos en el pan es una obra que publiqué en 2015. Fue editada por Tusquets Editores. Se trata de una novela coral que explica la vida y las dificultades de unos personajes que viven en un céntrico barrio de Madrid durante la crisis económica de 2008. Me resuena a mis familiares cuando emigraron a España para buscar un futuro mejor. Las chinas llegan de repente sin hacer ruido. Amalia, se me va a pasar el tinte. Que no, mujer, que te quedan 10 minutos. Un buen día, al abrir la peluquería, Amalia ve barullo en el local de enfrente, la puerta abierta, una furgoneta aparcada en doble fila. 8 chicas monísimas, pequeñas y esbeltas, con el mismo pelo negro, liso, cortado a la altura de la nuca, descargando latas de pintura. Las 8 van vestidas igual, camiseta blanca, pantalones blancos. Las 8 calzan idénticas, inmaculadas zapatillas de lona, también blancas, y se cubren la boca con una mascarilla. Las 8 se mueven con la gracia de las hadas de los cuentos infantiles. Mira qué bien, piensa la peluquera entonces. Qué rápido han alquilado el local de los pollos asados. Qué suerte han tenido. Pero ¿qué haces ahí mirándolas todo el santo día? ¿Y a ti qué te importa lo que hago o lo que dejo de hacer? Te quedan. Consulta el reloj. 8 minutos. Aquel mismo día empiezan a pintar. Serias, disciplinadas, tenaces como hormiguitas. Forman 4 parejas, una por pared, y empiezan a trabajar enseguida. Una pintando la zona superior de cada muro con una brocha fina en una vara larga. La otra pasando el rodillo. Desde el escaparate de su peluquería, Amalia las mira con la boca abierta de admiración. No tenía ni idea de que los chinos, mucho menos las chinas, se dedicaran también a pintar locales. Pero se le ocurre que podría contratarlas para que le den un repaso al suyo este verano, porque nunca ha visto a nadie pintar tan bien y tan deprisa al mismo tiempo. La verdad es que da gusto verlas trabajar. Llega a comentar en voz alta ante las empleadas, las clientas, a las que invita a disfrutar del espectáculo. No puede imaginar cuántas veces deseará haberse tragado la lengua al recordar ese comentario. Hala, siéntate en el lavabo, que te van a lavar. ¿Pero han pasado ya 8 minutos? ¿Estás segura? A ver si no va a cubrirme bien las raíces. ...48 horas más tarde... La cosa empieza a torcerse, porque las mismas chicas, con las mismas ropas blancas, vuelven a descargar la furgoneta. Ya no bajan latas de pintura, sino tablones de madera lacada en blanco. O sea, que no son pintoras. Concluye la peluquera. Pero entonces, ¿qué son? Carpinteras. Aprenden enseguida, es decir, carpinteras además de pintoras. Porque con la misma admirable y serena eficiencia que derrocharon 2 días antes, trabajando siempre por parejas, están montando unos muebles pequeños, a medio camino entre una mesa y un mostrador, a que Amelia de pronto le da mala espina. Drop Kings, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lo que quiere es ver si son las de siempre o si van cambiando. Susurra Lorena en el oído de la señora preguntona mientras se lava la cabeza. ¿Y por qué? Hasta que se enfrenta con el aspecto de las mesas, de las sillas que las chinas montan a continuación, Amalia cree que el antiguo asador de pollos va a convertirse en lo que se dice un chino, una tienda de alimentación con chucherías, o una tienda de chucherías con algunas latas de conserva y un par de neveras con bebidas. Al comprobar que no es así, se siente menos perpleja que decepcionada, como si esas chicas a las que ha prestado tanta atención no tuvieran derecho a sorprenderla con una tienda distinta de la que ella había previsto. Porque si lo que tiene delante no es un chino, no se le ocurre qué puede ser. ¿Qué clase de negocio puede requerir dos hileras de cuatro mesas, cada una con dos puestos de trabajo alternos y otras tantas sillas vacías frente a ellos? Anda, pues para denunciarlas, o sea, a ellas no, a sus jefes o al encargado, yo qué sé. Pero como parecen todas iguales, por mucho que las mira, no adelanta nada. Pues anda, que ni que fuera un puticlub. Ahí van, ya salen. La gallera, los gemelos que son uno pa' todo, no hay quien les separe. No les separa nada, solo la distancia. Málaga, Alicante. No buscan quimeras, solo borracheras, son como los dientes gitanos. Habría sido mejor un puticlub, una discoteca, pistoleros, hasta un supermercado de la droga habría sido mejor. Piensa Amalia mientras sigue mirando hacia adelante, haciendo como que no se entera de los murmullos del lavabo. Porque lo que hacen las chinas de frente es puro terrorismo. Manicura permanente a 8 euros. Es lo que hacen robar, estafar, competir deslealmente con ella y las demás peluquerías del barrio. El día que un letrero luminoso, Manicura Shanghai, disipó todas sus dudas, Amalia volvió a la infancia. Pasó horas enteras gritando, llorando y pataleando entre taza y taza de tila. Al día siguiente no fue a trabajar, se presentó en el ayuntamiento. Intentando denunciar, no la dejaron. Le informaron de que los chinos tienen todos los papeles en regla. Y desde entonces vive pegada al escaparate de la peluquería y se atiza dos cápsulas de valeriana cada noche para poder dormir. Sí. Si es que no puede ser. Amar esa parte de cristal. Se gira hacia el interior de su peluquería y se explica por fin con sus clientas que hoy solo son tres y las tres para teñir, porque a peinarse ya no viene de nadie. Es que es imposible, no lo entiendo. A ver, yo pago todos mis impuestos, el IBI, la seguridad social de las chicas, la luz, el agua. Y tuve que despedir a los pobres Mercedes, con bono, descuento y todo. Teníamos que cobrar el esmalte permanente, por 18 euros. De ahí no podíamos bajar. Y eso que nos apliqué la última subida del IVA, que esa me la lleva como yo. Ya lo sabéis. Y estas, ¿cómo pueden cobrar 8 euros? Estas, pagando lo mismo impuestos que yo. Es que yo no lo entiendo, de verdad, que no lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Nadie responde. Lorena, que ha entrado antes del verano como aprendiza. Se concentra en la cabeza que está lavando, porque gana muy poco y no quiere darle ideas a su jefa. Marisol, la oficial de más antigüedad, ¿se acuerda de la pobre Mercedes, mientras llena de rulos la cabeza de la señora de Domínguez? Sandra, la más joven, más nerviosa porque su despido cuesta menos que el de su compañera. Maneja el cepillo y el secador de la mano con una intensidad casi dolorosa, no solo para ella. Ay, ya me has quemado otra vez. Enrola, que esa sucia lo entrega sola. Mírala que lo le lola. Ya le subió la Coca-Cola. Tú te me has salvado de carambola. Que esa sucia lo entrega sola. Ha debido de quemarla de verdad, porque María Gracia no se queja nunca. Tampoco viene demasiado por aquí. Ella que es española, aunque emigró con sus padres de niña a Venezuela. De que trajo acento caribeño y el nombre compuesto, no cobra mucho más que las manicuras chinas por cada hora de trabajo. Aunque esté segura que trabaja más, María Gracia limpia casas por horas y trabaja como una burra, pero apenas puede permitirse a sí misma dos lujos baratos. Desayunar por las mañanas en un bar del metro y venir de vez en cuando a la peluquería, solo a teñirse, por supuesto. Lo siento, perdóname. Sandra la mira, sonríe a través del espejo. Es por acabar antes, como siempre vas con prisas. Dímelo, Sinfo. Café. Amalia se vuelve de pronto a mirarla. Si fuera uno de esos dibujos animados en los que las chinas de enfrente resultarían ceradas, en este instante acabaría de encenderse una bombilla dentro de su cabeza. Y por cierto, María Gracia, cuando veas a doña Martina, dile que nos haga una visita de vez en cuando. Porque lleva la cuenta de todas las clientas que han desertado, de las que se han ido a una peluquería más barata, de las que remolonean más de la cuenta. Que debe de tener las canas amarillas ya desde la última vez. Vale, María Gracia, se para a pensar. Piensa, decide que no hay nada malo en contar la verdad. Nada deshonroso en perder un empleo. Se lo diré, aunque me parece que está ahorrando. Como han despedido a Marisa... ¿Han despedido a Marisa? Las cuatro peluqueras lo preguntan a la vez, pero Amalia responde por todas. Claro, pero por eso no viene ella tampoco. Sí, es muy triste. Doña Martina ha puesto ya el árbol de Navidad. Dice que es para animarse, pero lo está pasando fatal la pobre. ¡Qué horror! Piensa Amalia para sí misma. ¡Qué horror! Y mira sin querer hacia el lavabo, porque si siguen así las cosas, a Lorena, la aprendiza que esquiva su mirada y no será capaz de sostenerla como mínimo hasta la hora de comer, le tocará seguir el camino de Mercedes. Maldita China, se dice. Maldita chinas, repite. Maldita chinas, insiste una vez más. Como si esa maldición fuera una jaculatoria, una oración íntima, un sortilegio eficaz contra un destino implacable. Como no es así, busca otro camino. Voy al baño un momento. Necesito fumarme un pitillo. ¡Ay, ay! ¡Ay, donate! Las chinas cruzan la calle en fila india, llegan hasta la peluquería, llaman al timbre. Amalia, la aprendiza, sube corriendo la media docena de escalones que separan las dos alturas del local. Amalia, grita el nombre de su jefa para imponerse al ruido de secador de mano. Amalia, vuelve a decir cuando llega a su lado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Responde su jefa. ¿Es el fin del mundo, Lorena? Casi. Hay tres chinas abajo, de enfrente. Y hace una pausa, como si necesitara masticar bien las palabras que acaba de decir para poder creérselas. Dicen que vienen a peinarse. Hoy Amalia está de buen humor. Es 23 de diciembre y ayer no le tocó la lotería, pero tiene el local lleno. Las cuatro amigas que antes venían una vez a la semana han llegado juntas y todas van a hacerse algo especial. Marita y María tienen tinte y mechas. Sofía, corte y vegetal. Begoña, que siempre tiene que ser la que más. Tinte, mechas, corte y preparación para el moño alto que Amalia va a hacerle mañana por la mañana. ¿Y tu hermana? Le pregunta Sofía al verla entrar. No puedo más, no aguanto más. Me cojo y me levanto si veo otra casa. Buenas. Dice la más lanzada, levantando la mano en el aire para saludar con un piel roja, como piel roja. Nosotras de enfrente. Ya, si os conozco, pero se da cuenta de que eso no es verdad del todo, porque de cerca no se parecen tanto. Las tres visten de blanco y calzan zapatillas del mismo color. Las tres son muy delgadas, las tres tienen la piel muy fina y el pelo muy negro, cortando a lo paje. Pero la que ha hablado parece la mayor, aunque resulta difícil asignarle una edad concreta. Amalia calcula que tendrá algo más de 30 años. Las otras son más jóvenes. La primera casi una niña, la segunda la más guapa. La segunda más guapa de las tres. Queremos peinar. Sí, dice la que habla moviendo las manos alrededor de su cabeza. Las uñas largas, impecables, cada una con un adorno distinto, como si sus dedos fueran un muestrario ambulante, que de repente se detiene y marca un número. 8. ¿Quieres venir a las 8? Amalia niega con la cabeza. No, lo siento,